Ya comenzamos con la radio migrante. Como la radio migrante. Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Bueno, amigos, aquí estamos nuevamente con un nuevo programa. Y hoy día vamos a tratar el tema de los trámites de migración. Y vamos a hablar un poco de culinaria y unos tips de horario. Bueno, amigos, vamos ahora a tocar un tema. Que possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. Mesmo que possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. Momentos que vivi e ainda vou viver. Uns vou me divertir e outros vou sofrer. Se a alegria me visita, eu deixo ela entrar. Abro a porta da minha casa e torço pra ela demorar. Mas ela não se submete à hospitalidade. Sabe que eu te quero, mas ama a liberdade. Fletar comigo nos momentos mais inesperados. E morre de ciúme se a tristeza tá do lado. Não se aproxima de mim enquanto ela não sai. E chega no sapatinho só quando ela se vai. Saiu pra rua na certeza de trombar com ela. Às vezes a vejo passando pela minha janela. O teu perfume deixa um rastro de esperança aceso. Me faz lembrar da minha infância quando era indefeso. Vida sem peso, tudo leve, ela me visitava. Sempre me trazia um sorriso quando ela voltava. O tempo passa e ultimamente ela anda sumida. Devido aos acontecimentos normais dessa vida. Sempre atrevida, surpreendente, envolvente. É a única capaz de me fazer mostrar os dentes. De orelha a orelha, tô com saudade de você. Daquela gargalhada linda que só tu sabe fazer. Já faz uma cara que eu não te vejo. Bem que cê podia vir pra matar meu desejo. Vê se aproveita ensejo, faz um filho comigo. Teu riso frouxo é tudo que eu preciso. A outra gosta de iludir, mas você não. Tua presença me gera satisfação. Alguns pagam pra te ter, mas você cobra caro. E o pagamento é uma bad pelo custo raro. Da rima é o tema, resolve o problema do ouvir a gema. Buscar é o lema, que a banda salgema. Sabota o sistema, é a força suprema e compõe o poema. Você é a cura pro meu enfisema. Senti Pitágoras, não tinha feito teorema. Aromatizando o ar com cheiro de alfazema. Toda tentativa de encontrar contigo vale a pena. Mesmo que possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. Mesmo que possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. Mesmo que possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. Possa parecer ruim, na vida tudo tem um início, um fim e um meio. Eu vou fazer valer a pena. E vamos a presentarle una entrevista sobre Felipe Subriabre, sociólogo, trabajador en el Centro de Estudios Sociales de Chiloé y tiene la experiencia estudiando problemáticas sociales, urbanas y migratorias. Bueno, ¿qué es lo que se está dando actualmente? Desde el país se da un decreto ley 1094 que ampara todo proceso de migratorio como una forma de limitar el acceso de personas que no sean nacionales al país y que pueden, como con el efecto de que pueden vulnerar la seguridad interna del Estado. Y eso se aplica desde la ley de extranjería del año 1984. Respecto a eso, ese patrón común, nosotros tenemos dos fenómenos bien interesantes. El primer fenómeno es la creciente migración desde el año 2010 en adelante, y por otro lado, tenemos que en la décima región y a nivel nacional, en Chiloé se dan 2 o 3 puntos porcentuales más de migración que en toda la región, lo cual es muy interesante. Por eso es un fenómeno que hay que evidenciar, porque de alguna forma lo que hacen estos decretos ley y, bueno, y la ley de extranjería es, al no actualizarse, no poner adecuadamente cuáles son los planes migratorios, el tema de la regularización y la forma en que la migración llega de manera quizás no controlada o sin poner ciertas cláusulas que ratifiquen o generen algún tipo de seguridad en torno o garantía en torno a tener todas esas promesas que se plantean desde el Estado, que es básicamente la estabilidad y el crecimiento económico. Lo que hace obviamente que los municipios tomen parte y que básicamente resuelva los problemas de sus comunas. Y son los municipios los que, de alguna forma, son los responsables de promover políticas migratorias, beneficios sociales, en torno a salud, en torno a vivienda, en torno a regularización de migración, de migrantes. Entonces, esos fenómenos son bien interesantes y bien contradictorios, por lo demás, porque hay un vacío legal. Bueno, como acabamos de escuchar a Felipe, ahora vamos a comentar sobre el tema. Y como aquí nuestra amiga Sabrina es de acá y sabe un poco más, lo va a decir en su propia palabra para que podamos entender mucho mejor. Bueno, Felipe nos estaba contando un poco sobre de dónde viene la ley de migración que corre hoy en día y cómo esto responde a un contexto histórico en Chile bien distinto al que tenemos hoy, ¿no? Para contextualizar un poquito, estábamos en dictadura en esa época y esa ley de inmigración se creó para restringir la entrada de personas con nacionalidad extranjera por motivos más bien políticos, y eso hasta el día de hoy no ha cambiado. Sí, que eran épocas muy distintas, ¿no? Eso estamos hablando de que es una ley que data desde 1984, ¿verdad? Hace ya 35 años, obviamente, que quizá la realidad de este país era muy distinta, como tú bien lo dices, ¿no? Se aplicó o se aprobó, más que todo por temas políticos. Estábamos en una situación muy distinta, en temas de dictadura, temas de limitar el acceso o restringirlo completamente de personas ajenas, con desconocimiento quizás de antecedentes de estas personas que pudiesen poner en peligro la seguridad del país. Y entonces el problema es que ya ha pasado ya mucho tiempo. Él habla, comenta allí que ya en el 2010 ocurre este fenómeno de que hay un incremento, digamos, masivo de la cantidad de migrantes que llegan a territorio chileno. Sobre todo también un buen porcentaje de eso acá en la décima región, que es la región de los lagos, aquí en Chiloé. Entonces se ha hecho evidente la necesidad de revisar nuevamente esa ley, porque ya estamos, evidentemente, y quizás aplica para todas las leyes, ¿no? Que tú no puedes tener una ley vigente por 50, 60 años. Es absurdo, porque sabemos que hay un tema de contexto, de actualizaciones, de evolución, obviamente, que si la podemos asociar mucho con la tecnología, que no es la misma que tú vas a usar siempre, permanentemente, sino que, bueno, hay realidades nuevas, hay situaciones nuevas, han pasado generaciones, y quizás esto te obliga, por lo menos, no digamos a derogar la ley, pero sí a revisarla y quizás, como comentábamos al principio, de reformarla. Es lo que podemos entender de lo que él propone en esta entrevista, y que sería lo ideal en este caso, ¿no? Que se aplique. Claro, y bueno, como él explica también, en este momento son las municipalidades las que encargadas, según el criterio particular de cada una y de cada comisión, cómo abordar las problemáticas que se suscitan con una en la población migrante. Y una de esas problemáticas, Isabel, es el tema de del trabajo, ¿no? Creo que Felipe también comentó algo sobre eso. Sí, Sabrina, como tú ya lo decías, la problemática del trabajo es un poco complicado, ¿no? Porque a veces es como difícil encontrar, porque algunos no tienen papeles. Y actualmente, con las nuevas leyes que hay, ¿no? Algunos no pueden sacar sus documentos por las nuevas leyes que hay. Entonces, solo les perjudicas a los nuevos emigrantes que han llegado y no le dan trabajo o no le quieren dar no le quieren dar para que saquen sus papeles, porque he escuchado que si tiene que regresar el emigrante a su país, los que los contratan tienen que pagar su pasaje. Y obviamente el que contrata no va a querer pagarle a alguien un pasaje para regreso a su país. Entonces, esa es una problemática muy complicada desde mi punto de vista. Ahora vamos a escuchar a Felipe nuevamente. Los criterios que te da extranjería para poder trabajar y vivir en la coyuntura, en cualquier coyuntura y en contexto chilote, uno puede observar que básicamente las personas que tienen menos capacidad, la regularización, la categoría migratoria influye en la capacidad de tener estabilidad social, económica, residencial, o no tener nada. Y generalmente las personas que están en proceso de regularización migratoria tienden a estar en trabajos muy precarizados y ahí donde hay un voto social discriminatorio desde la esfera pública que apunta a la discriminación. Entonces, bueno, en Chiloé se planteó a nivel nacional el proyecto que se puso en marcha el año pasado de regularización extraordinaria de migrantes, lo que hace que los migrantes que estaban ilegales durante ese proceso desde junio del año pasado puedan regularizar sus papeles, para lo cual tuvieron que ir hacer los largos y engorrosos procesos en las colas de extranjería en Santiago, proceso caro, hay que pagarlo, pensando en un migrante con probablemente en algunos casos muy pocos recursos. Lo que se pagó, perfecto. Se empezó el proceso, perfecto. Se llegó a acuerdo con el Estado desde los individuos, perfecto. Pero dentro de ese proceso, algo que no está registrado y que no sale en los medios de comunicación es que al firmar y generar el proceso de regularización extraordinaria, tú estás firmando un convenio y aceptas la posibilidad de no poder tener visa de trabajo. Entonces, yo te regularizo dentro de un año, mientras tanto, en ese año no tienes posibilidades de un trabajo formal. Y cuando eso pasa, y pasa en Chiloé y pasa en otros lugares, no necesariamente en Chiloé como un caso exclusivo, las personas que no tienen posibilidades de trabajar con papeles, obviamente terminan excluidas del mercado de trabajo y trabajan en lo que pueden para vivir y para aguantar el tiempo necesario para hasta que les den la famosa visa de trabajo. Bueno, estábamos escuchando a Felipe con el tema de migratorio. En estos momentos nos vamos a un bloque musical. Oi, tem areia, oi, tem areia. Tem areia, eu não vou lá. No lugar que tem areia, chora, neném. Meu amor quer me matar. Deixa chorar, chora, neném. Oh, neném de mim tem dó. Chora, neném. Oh, neném de mim tem dó. Eu não posso me esquecer. Chora, neném. Do canto do gosto, não. Deixa chorar. Chorar, chora neném, oh neném de mim tem dó, oh, oh, oh. Chora neném, oh neném de mim tem dó, eu não posso me esquecer, chora neném, do canto do roxo não, deixa chorar, oi no fundo do mar tem areia. Você pergunta onde você está. jeito onde você está. Outro dia eu vi que outra estrada. O samba entristeceu, porque amou você demais. E o amor releva a dor com ai. O samba hoje quer saber, por que é que não vê você mais. Samba sou e já não tenho. O samba hoje quer saber, por que é que não vê você mais. Samba sou e já não tenho paz. Samba sou e já não tenho paz. Samba sou e já não tenho Bueno amigos, aquí le tenemos un anuncio para los amantes de la pizza, los que les encanta la pizza. Tenemos un local nuevo que se ha abierto, pero es a domicilio. Se llama Big Pizza y algo más. Y es autoservicio y a domicilio. Y tenemos el número 5693-633-0327. Quellón. Ah, y esto queda en Quellón. Perdón. Bueno, y vamos a conversar un poquito sobre algunos tips de horarios en Chiloé. Para quienes no conocen, que vienen de otros lugares y que les resulta novedoso o se han ya pillado con algunas sorpresas de llegar a un local y que esté cerrado, por ejemplo. Entonces, cuéntanos, Michael, ¿cómo ha sido tu experiencia con los horarios de atención? Bueno, es que ya de por sí el tema del horario acá para esta fecha es una novedad, para, sobre todo para el que llega, ¿no? De otro país. Sabemos que acá hay por tradición de a partir de las 8:30 o 9 de la mañana se comienzan a abrir algunos comercios y algunos sitios importantes como por ejemplo los bancos, los centros comerciales, donde mucha gente quizás llega primero allí antes de ir a su sitio de trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer algún giro, un depósito o algún retiro de dinero. Sobre todo uno al extranjero que también puede recibir algún dinero de un familiar o de otro país. Entonces, muchos quizás no están como que actualizados a qué hora quizás empieza la atención al público en algunos sitios. También el tema del cambio horario a veces ha influido porque, bueno, quizás lo distorsiona un poco, ¿no? Como a muchos les habrá pasado en el mes de abril, donde se cambió la hora, y también generalmente para esta fecha de mayo. Mira, por ejemplo, si uno ve en su reloj que son las 9 de la mañana, resulta que son las 10, resulta que ya puede llegar, puede conseguirse ya en un banco o en un sitio de correos ya muy saturado, donde hay mucha gente, mucha persona, entonces eso le genera un retraso en su día y puede a su vez llegar con retraso a otro compromiso que tenga bien la persona en ese día. Entonces es importante que se maneje la persona, pues, que esté acorde con su hora actual y también en qué momento ya se abren la atención al público de estos sitios tan importantes y recurridos por los extranjeros. Vamos a compartir el dato más preciso del sistema de correos de Chile, donde en general se usa bastante en Chiloé, tanto para envíos de encomiendas como también envíos y recibos de dinero. La oficina de correos de Chile se encuentra en la Plaza de Castro y abre de lunes a viernes de 9 a 13:30 y vuelve a abrir de 15 a 18 horas y los días sábado de 10 a 12:30, solamente por la mañana. Pero es bien importante saber que para entrega de paquetería y para MoneyGram, o sea, para envíos y recibos de dinero, está abierto solamente hasta las 17 horas. Estoy buscando acá en Quellón, eso es en Castro. en Quellón, abre de lunes a viernes de 9 a 13.30 y de 15 a 17.30 y los días sábado de 9 a 12.30. En el caso de envíos y recibos de paquetería y Monogram tiene los mismos horarios, a diferencia de Castro, donde hay una diferencia. Para que no pasen malos ratos y no pierdan el viaje. Y también recordar que en general el comercio cierra más o menos entre 13 y 15 horas. Entonces, para que quien sale a hacer trámites a las 12 del día, en general le toca esperar un rato en el centro hasta que todo el comercio vuelva a abrir, para que también lo tengan presente. Quizás en muchos sitios no se atiende de forma corrida. Ahí hay a veces una pausa a eso del mediodía, a las 12, como de una hasta de dos horas, para que luego haya una nueva atención para el público. Entonces eso es para que también uno se pueda organizar en su rutina, en su horario, a qué hora levantarse, a qué hora preparar sus herramientas de trabajo, hasta su comida, para que le pueda llegar a tiempo a todos sus compromisos en el día. Entonces es muy importante apuntarles, como bien tú lo hiciste, Sabina, el horario de inicio de atención de estos sitios o de estas entidades, sobre todo las de correo, las de los bancos también, donde acuden muchas personas, tanto de acá como de extranjeros también. Y bueno, ahora vamos a ir a un bloque musical para volver con la conversación sobre los trámites de migración. Te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Dame de lo tuyo un poquito a cada rato. Yo seré tu almuerzo, cena y desayuno. Seré la agüita que te moje en el ayuno. Mariposa sin tu vientre que de a poco sumo. Seré tu fuego, la hierba y el humo. Seremos como dos niños cohibidos que descubren juntos lo prohibido. Amantes del colchón en el piso, navegantes de los besos sin aviso. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas. Que cae de madura, la dosis más pura de nuestra locura. Vibra, la habitación oscura. Soñamos que hay escape de esta locura. No pactemos con amor civilizado, solo con amanecer al lado, codo a codo. En la risa y el dolor, porque el resto es lo que sobra del amor. Y continuando acá con el tema central de nuestro programa de hoy acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. El tema principal que bien nos atañe acá es el tema de los trámites migratorios. Muy bien, que por supuesto es de mucho interés para el extranjero que reside acá en Chile y específicamente en esta región. Hay que acotar que hay dos noticias importantes al respecto, muy recientemente, en el mes pasado, en el mes de abril, exactamente el día 18 de abril, se aprobó una resolución número 2087. Esta información es específicamente para amigos venezolanos que ya han pisado territorio chileno y se encuentran acá en el país, que trata sobre un tema muy polémico, que es el tema de los documentos. Hablamos de pasaporte específico y también las cédulas, que es nuestro documento de identidad. ¿Qué sucede? Para nadie es un secreto que en Venezuela es un tema muy engorroso y complicado lo que es tramitar, renovar, actualizar documentos de identidad por diferentes razones. Tema burocrático, tema, bueno, muy complicado el tema. Por lo tanto, se aprobó la resolución 2087, en el cual se aprueba que cualquier pasaporte o cédula expedida desde el 2013, hace 6 años, y que ya esté vencida incluso, se pueda considerar vigente por 2 años más a partir del 18 de abril. Esto fue ya tratado en la declaración de Quito el año pasado, específicamente el 4 de septiembre, que obviamente incluye autoridades como por ejemplo Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. En este caso en Ecuador, donde se realizó esta reunión, auspiciada expresamente por el Ministerio de Movilidad Humana de ese país, en el cual acordaron que acá en Chile para recibir documentos de viaje vencidos incluso y que sean valederos aún para realizar trámites con fines migratorios, es decir, aquellos que quieren tramitar su residencia, su visa de trabajo y también actualizarse al respecto o tramitar una prórroga de estos trámites, lo pueden hacer con su documento vencido. Por ejemplo, si su pasaporte ya está vencido, acaba de vencer en febrero o en marzo de este año, aún tendrá vigencia para febrero o marzo del 2021, tendrá 2 años más. Y en ese tiempo usted igual podrá realizar cualquiera de estos trámites que bien usted realiza acá en el extranjero. Ese es uno de los objetivos, que los venezolanos puedan entrar, transitar y salir de Chile con documento ya vencido y estampar incluso la visa, tanto la visa que se otorga por primera vez, al igual que una prórroga para dicha visa. También la famosa visa temporaria, en la que también tramita el profesional que tiene título universitario y también retirar certificado de la permanencia definitiva, que obviamente ya eso es un poco más adelante, quien tiene más tiempo ya habitando en Chile. Esta resolución importante fue aprobada y firmada también por el ministro de Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y el ministro de Relaciones Exteriores de acá de Chile, Roberto Ampuero. Esta información que acabo de dar es solo dirigida para los amigos venezolanos, solamente nacional venezolana, que hacen vida acá en Chile. Esto fue en el mes pasado, en el mes de abril. Seguidamente, a finales de abril, específicamente el 30 de abril, se dio a conocer una información importante, pero ya no solo para venezolanos, sino para todos los extranjeros en general, que trata también un tema de cómo agilizar estos trámites, ¿no? Para que sea menos engorroso y que no tenga que necesariamente dirigirse a una oficina desde muy temprano en la mañana o madrugar, como muchas veces lo han estado haciendo recientemente. Se trata en específico de la solicitud de permanencia definitiva, que ahora va a ser 100% en línea, es decir, de forma digital. Esto se aprobó el día 30 de abril y dice textualmente que a partir del 2 de mayo, ¿okay?, este trámite se va a realizar en línea gracias a una iniciativa del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior y División del Gobierno Digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. ¿Esto con qué fin? Para mejorar la atención de los usuarios y dar un servicio adecuado de calidad a través de la web. Y en este caso usted, amigo extranjero, tendrá que registrarse en la página web que se llama trámites.extranjería.gov.cl, ¿ok? Allí usted hace un registro con un usuario y una contraseña en el cual usted podrá solicitar su cita para lo que es el trámite que usted bien desea realizar. Esto, como ya hemos hablado, para que se reduzca el tiempo de espera para darle una atención en cuanto a su trámite. Más de 200.000 solicitudes se puedan digitalizar sin necesidad de usar papel, sin necesidad de ir a una oficina y llenar una planilla, por ejemplo. Y incluso para el Estado le servirá para ahorrar hasta 60 millones de pesos solo en materia de trámite, ¿no? Por el tema también burocrático y un tema de uso excesivo de tinta y de papel, por ejemplo, ¿no? Creo que también esto influyó mucho para que se aprobara esto. Y también para propiciar un mayor orden dentro del territorio chileno, saber cuánto tiempo puede conocer la persona, en cuánto se puede demorar este trámite. Y se estima que para el 2022 el 80% de todos los trámites sean de forma digital, obviamente. Y para cerrar este tema, como información adicional, hay una proyección también de que para este 2019 entre 200.000 y 250.000 solicitudes de permanencia sean procesadas de forma regular, número bastante alto, y que también para realizar el trámite se ingresa con una famosa clave única, la cual usted deberá solicitarla también vía web, en la página que le acabo de mencionar, llena un formulario, adjunta algunos documentos que allí le va a solicitar, aunque esta clave también se pueda solicitar directamente en la oficina del registro civil, que todas las comunas obviamente poseen por lo menos una oficina de este tipo. De momento, esta solicitud de permanencia definitiva para los que son de Brasil, China, Cuba, Haití y Perú, la deben realizar en la web que se llama Chile Atiende, debido a que hay una cierta dificultad de momento de verificar los documentos de extranjeros provenientes de esos países que acabo de mencionar, por ejemplo, el tema de sus antecedentes. De momento solo lo pueden hacer por esta vía. Entonces, son un total de 8 trámites que pueden realizarse en esta web. Simplemente la ampliación de la visa con el trámite, la solicitud definitiva, la regularización extraordinaria, el permiso de trabajo como turista, que es una cosa, y el permiso de trabajo de visa en trámite, que es otra cosa, que es ya para el que aspira a residenciar acá en el país permanentemente. También la reimpresión de órdenes de giro, el contacto de plan humanitario de regreso ordenado para quienes tengan que regresar a su país, que por ejemplo nos encontramos que hasta 1.200 haitianos han regresado por medio de este trámite que han realizado acá, así como también cambios de contacto o datos de contacto que algunos realizan por motivos de mudanza, cambio de residencia o incluso por su número de teléfono. Todo esto ya lo van a poder realizar a partir del día 2 de mayo a través, repito, de la página web trámites.extranjería.gov.cl para todos los extranjeros en general. Así que es una muy buena noticia, digamos, para que la atención sea de mayor calidad y no tenga que usted que levantarse temprano, tener esa molestia que muchos han vivido, sobre todo en esta época donde estamos entrando al invierno, donde es mucho más difícil, obviamente, acercarse a estas oficinas. Así que a visitar la página, a registrarse y a pedir su cita de acuerdo a su necesidad que usted tenga en el momento. Y ahora, entonces, habiendo conversado sobre esta información importante, vamos nuevamente a una pausa musical y ya regresamos nuevamente. no tenemos pa' pagar. Oye, cobrador, no te vayas a llorar. Una, dos, helada por cabeza. Una, dos, cajita de cerveza. Sin pensar que nos quieren madrugar. Oye, primo, tenemos que pelear. Bueno, amigos, esto fue una transmisión más de La Voz del Emigrante, La Voz Andante, y bueno, que tocamos los temas de trámites legales, que hablamos del señor Felipe, que es alguien que sabe mucho de los temas de trámites legales. Y vamos a darle por último un aviso de nuestro amigo Víctor, que tiene su nueva pizzería y que está situado en Quellón, pero que por ahora está en autoservicios y a domicilio. Y le damos de nuevo el número para que lo anoten y no se les olvide. 5693-633-0327. Y lo dejamos con Michael para que nos dé unos saluditos. Sí, también hablábamos para cerrar el tema de los trámites migratorios, la resolución 287 para venezolanos que pueden hacer dichos trámites también con documentación vencida. Esto ya fue aprobado el 18 de abril pasado. Y también para todos los extranjeros que puedan solicitar su permanencia definitiva 100% en línea. Voy a repetir solamente la página web donde se pueden registrar: trámites.extranjería.gov.cl. Ya a partir del 2 de mayo pasado ya usted puede registrarse y hacer todo su trámite 100% en línea. Esto fue lo que hablamos el día de hoy en nuestro programa en Radio Migrante, La Voz Andante en Chiloé. samba na cara. Pra entrar no swing tem que dançar. O teu beijo tem gosto de sorte. Se fechar o olho é na balha. Se for lá todo dia ela enjoa. Se chegar no domingo ela não está. O teu corpo é pimenta da boa. Mas cuidado pra não se queimar. Ela é mestre em Sorbonne e ainda faz o som do on, do on, do on. Enquanto você pensou, ela já foi do samba roqueiro. Faz cadeira pensando em formiga. Quando vê um pássaro é um avião. Essa nega não é Mona Lisa. Nem Da Vinci pintou esse amor de Platão. Já passou por muitas na vida. Seu coração é toca de leão. É capim nessa moça é vivida. Ela é livre, a nega é furacão. Ela é mestre em Sorbonne e ainda faz o som do on. Enquanto você pensou, ela já foi do samba rock. Pensando em formiga. Quando vê um pássaro é um avião. Essa nega não é Mona Lisa. Nem Da Vinci pintou esse amor de Platão. Já passou por muitas na vida. Se o coração é toca de leão, é capim nessa moça é vivida. Ela é livre, a nega é furacão. Ela é mestre em Sorbonne e ainda faz o som do on, do on. Enquanto você pensou, ela já foi do samba rock and roll. Ela já foi do samba rock and roll. Ela já foi. Precisamente ya para despedirnos acá, le damos las gracias a todos nuestros radioescuchas que muy bien nos han sintonizado, nuestros amigos de Temuco allá en Radio Curruf, también allá en Europa, en Dinamarca, en Radio De Bris, en Río de Janeiro, en Brasil a través de Radio Mutirao y acá cerca en Dalcahue, Radio CIS, donde muy posiblemente podremos estar allá próximamente en Radio CIS desde Dalcahue. Agradecido nuevamente por la sintonía y espero nos sigan escuchando en nuestras próximas ediciones. ¿Y esto fue? Esto fue. Con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music.